tocar en un lugar. Siempre viene algún amigo a ofrecerme algo más. Y después me sigue a casa, insistiendo para entrar. La otra noche en un concierto, cuando estaba por tocar. Yo no te aguanto más. Amor fármaco, déjame de abrazar. Amor fármaco, lo mismo otra vez. Amor fármaco, ya nadie te soporta más. Amor fármaco, je ne t'en